Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Su nombre era Fleming, y era un pobre agricultor inglés. Un día, mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente soltó sus herramientas y corrió hacia el pantano. Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño atemorizado, gritando y luchando, tratando de liberarse del lodo. El agricultor Fleming salvó al niño de lo que pudo ser una muerte lenta y terrible. Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del agricultor inglés. Un noble inglés, elegantemente vestido, se bajó del vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño que Fleming había salvado. «Yo quiero recompensarlo», dijo el noble inglés. «Usted salvó la vida de mi hijo». «No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice», respondió el agricultor inglés, rechazando la oferta. En ese momento, el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. «¿Es ese su hijo?», preguntó el noble inglés. «Sí», respondió el agricultor lleno de orgullo. «Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy orgulloso». El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming, el agricultor, se graduó en la escuela de medicina de Mary's Hospital de Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo, el notorio Sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué lo salvó? La penicilina. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill. El nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. Alguien dijo una vez, siempre recibimos a cambio lo mismo que ofrecemos. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!